Saludos, estás escuchando a Slayer Fat con las noticias de StarCraft 2 de la cuarta semana del mes de febrero del año 2012, un podcast que te da la información del momento para tu entretenimiento y las noticias destacadas de hoy. El parche 1.4.3 ha salido para StarCraft 2, también ha salido una nueva temporada de StarCraft, sería la sexta temporada también. Está a punto de iniciarse el Intel Extreme Masters y muchas otras informaciones, así que vamos a empezar de inmediato. La primera noticia viene por parte de Blizzard. El cambio gratuito de nombre de personaje ha entrado en vigencia con la introducción del sistema BattleTag. En pocas palabras, con la nueva implementación de este sistema, le permite a tu cuenta cambiar el nombre de tu personaje en StarCraft de forma gratuita. Esto se debe a que Blizzard está evaluando la forma en que podría integrarse en StarCraft 2, la manera en que podrá afectar los nombres de personajes en el futuro. En lugar de que tú tengas que esperar hasta que ellos sepan la forma en que la integración podrá afectar dicho sistema, decidieron ofrecer un cambio gratuito de nombre de personaje para aquellos jugadores de StarCraft 2 que desean escoger otro nombre. Solamente tienes que ingresar a la gestión de cuenta de tu cuenta de Battle.net y podrás seleccionar, por supuesto, la licencia de StarCraft 2. Ahí vas a poder hacer el cambio de nombre. Esto es una excelente noticia. Esperemos que sea la plataforma inicial para ver nueva integración en tu nombre, como los tags de clan, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Battle.net y Blizzard se están yendo por ahora por un buen camino. Y el buen camino es donde se está yendo ahorita la comunidad en general de StarCraft 2, tanto para hombres y para mujeres. Últimamente ha ingresado una mayor cantidad de mujeres en StarCraft 2. Para muchos suena algo raro eso, pero es la verdad. Se ha sabido durante cierto tiempo que StarCraft 2 ha sido prácticamente monopolizado por el género masculino, pero poco a poco ha crecido la integración de la parte femenina. Hoy por hoy es más común que las mujeres jueguen en los videojuegos, desde PlayStation, pasando por PC, Xbox, etc. Y StarCraft 2 no es la excepción, porque hay muchas mujeres que juegan esto y hay también jugadores profesionales. Hay muchachas que están jugando de manera profesional en StarCraft 2. Eso es una muy buena noticia, me agrada mucho que se esté diversificando esto. Dentro de poco, SlayerFat.com te va a traer un artículo hablando detalladamente sobre cada una de las mujeres que están jugando de manera profesional StarCraft 2. Y también, como conseguirás esa información, vas a conseguir esta información que te voy a decir en este momento. MC ha sido entrevistado por la gente de GOMTV, así que chequéalo, está muy bueno. Los links de la entrevista la vas a conseguir en SlayerFat.com. Te voy a dejar enlaces directos para el artículo para que sea sencillo para ti verlo. También puedes ver la entrevista que le hicieron a Marine King Prime. Y si no sabes quién es MC, te voy a hablar rapidito de él. Por si no lo sabías, MC ganó la GSL de marzo del 2011, quedó de primer lugar, le ganó a Julizer. También ganó el DreamHack, el Invitacional de Estocolmo de 2011, le ganó a Whitera. Y por si fuera poco, ha tenido excelentes posiciones en varios torneos. Por ejemplo, el MLG de Orlando del 2011 quedó en segunda posición, perdió contra Hawk. En el Blizzard Cup quedó como semifinalista, Don Raigul le ganó. Y en el 2012, el torneo más importante donde ha participado, Homestar Cup 4, quedó en primera posición, ganó ese torneo versus Sound. También Marine King Prime tiene una excelente historia en StarCraft 2. Los torneos más importantes donde participó fue en el 2011, el GSL de enero, quedó de segunda posición, perdió contra MVP. En la GSL 2012 Super Torneo quedó de posición en semifinalista, perdió contra MMA. Después cayó en el código A y estuvo batallando durante cierto tiempo. En agosto batalló contra Gans y quedó en segunda posición del código A. En otros torneos importantes, estuvo en la EGN, quedó en muy buena posición en las calificatorias, quedó de primera posición en la calificatoria de ese torneo. También en el WCG de la clasificación coreana, quedó de segunda posición, perdió contra MVP otra vez. En el 2012, los torneos más importantes donde ha participado es el FXO Invitacional número 5, quedó en segunda posición, fue eliminado por Don Raigu. Y en el Arena of Legends, The King of Kongs, quedó en posición también de semifinalista y volvió a perder contra Don Raigu. Así que ahí lo tienen. Pueden ver esa entrevista específica de MC o de Marine King Prime y otros en la página de GOMTV. No tienen que pagar por eso, solamente tienen que registrarse, bajar el reproductor de GOM y estás listo para ver esa entrevista. Ahora, entrando en detalle sobre la noticia más importante de esta semana, ya está disponible el parche 1.4.3 de StarCraft 2. Lo más importante de este parche es el cambio que le hicieron al fantasma de Terran. El daño de francotirador se modificó de 45 a 25 de daño, más 25 contra unidades psiónicas. Eso ha generado una gran polémica entre todos los jugadores Terran. Los Terran abogan de que fue un nerf muy severo y van a limitarle la importancia al fantasma, al ghost, en el juego contra todas las otras razas. Otro cambio importante fue el que le hicieron al Fénix de los Protoss. Se agregó una nueva mejora en el faro de la flota, como lo conocen en Latinoamérica. En el resto del mundo también es conocido como el Fleet Beacon. En pocas palabras, el alcance del arma del Fénix fue aumentada en 2. Vamos a ver si eso es suficiente para los Protoss cuando están luchando contra Zerg. Y Zerg se va a muta. Puede ser una buena estrategia contra eso. Vamos a ver. Está todavía crudito el parche. Vamos a esperar que los jugadores ajusten sus estrategias en StarCraft. Otra cosa importante en el parche: los valores de APM, también conocido como acciones por minuto, fue cambiado. Y se agregó también los valores de acciones efectivas por minuto, conocido como el EPM. Por supuesto, el parche trajo una serie de arreglos en los bugs, en los errores que tenía el juego en general, cientos y cientos de arreglos, tanto para PC como para Mac. Y siguiendo en el tema de cambios, StarCraft sigue evolucionando y está la sexta temporada de StarCraft 2. Esta temporada que ha comenzado genera nuevas expectativas para todo el mundo. Las reservas adicionales y posiciones anteriores han sido reiniciadas por completo. Los índices ocultos de habilidad que se utilizan para la búsqueda de partidas y la colocación de ligas han sido trasladados de la temporada anterior. Por ello, aquellos jugadores que completaron las partidas de colocación en una temporada previa deberán completar solo una partida para que sea determinado tu posición en las ligas. Por supuesto, un nuevo inicio en las temporadas genera un nuevo cambio de los mapas. Así que vamos a hablar rápidamente de eso. La temporada 6, que comenzó exactamente el 14 de febrero, trae por supuesto cambios en la lista actual de mapas donde tú puedes jugar en las escaleras de StarCraft. Fueron eliminados las siguientes mapas: Caverna Selnaga, Meseta Área, también conocido como Arid Plateau. Y se incorporan los siguientes mapas: Reino de las Nubes, también conocido como Cloud Kingdom. Y Complejo Corhole, también conocido como Corhole Compound. El resto de los mapas no mencionados se mantienen en la lista de mapas jugables para la sexta temporada. Slayerfat.com sigue muy de cerca la NASL, la LVP, GSL, MLG, entre otros eventos deportivos de StarCraft 2. Por eso es que cada tanto se publican notas sobre dichos torneos, como videos, los partidos que vendrán, replays de las partidas que jugaron, e información en general, entre por supuesto otras cosas. Así que si quieres buscar información al respecto, puedes entrar por supuesto en SlayerFat.com, donde conseguirás información de esto y mucho más relacionado con StarCraft. Y entrando ya al mundo de los torneos internacionales de StarCraft 2, vamos a hablar del Intel Extreme Masters World, un torneo que se jugará dentro de muy poco. Vamos a conocer quiénes son los jugadores que clasificaron y más información detalladamente. Este torneo es organizado por la empresa Intel y la ESL y tiene la finalidad de promover los deportes electrónicos a nivel competitivo. La estructura consiste de la siguiente forma: se han creado una serie de competencias hechas en diferentes lugares del mundo. Ahí han competido jugadores de StarCraft 2 de todas las regiones: coreanos, estadounidenses, europeos y latinos. Y en cada torneo se dio, por supuesto, dinero como premio y la oportunidad de seguir participando en otras sesiones de la IEM. Como es en este caso que está ya el torneo final, donde competirán los ganadores de torneos anteriores del Intel Extreme Masters, como por ejemplo en Cologne, lo cual los primeros puestos fueron para el primer lugar Puma, el segundo lugar fue MC, el tercero fue Mana, el cuarto fue Soke. Este torneo se llevó a cabo en agosto del 2011. La segunda sesión fue en Guangzhou, en China, donde se jugó en octubre del año 2011. Los cuatro mejores fueron: primer lugar para Hydra, segundo lugar para Elfi, tercer lugar para Puma y cuarto para Hasu Ops. La tercera fue en Nueva York, en Estados Unidos, del octubre del año pasado. Los resultados fueron los siguientes: el primer lugar quedó Don Raigu, segundo fue Fruit Dealer, en tercero fue Killer y el cuarto fue Gato Red. Y Killer, estoy hablando por supuesto del Killer chileno, porque hay otros Killer por ahí rodando, pero orgullo latino Killer. En la cuarta entrega del IEM fue en Kiev, en Ucrania, en enero de este año. Los resultados fueron: en primera posición MMA, en segundo quedó Dimaga, en tercero quedó Kaz y en cuarto quedó Senio. La quinta fue en Sao Paulo, Brasil, que ocurrió hace muy poco, y los resultados fueron: en primer lugar Violet, en segundo lugar quedó Supernova, en tercer lugar quedó Red y en cuarto quedó Real. La sexta se celebrará en Hannover, Alemania, en los primeros días de marzo, si mal no recuerdo. Así que tienen que estar muy atentos, esténse pendientes de SlayerFat.com, donde estarán las noticias al respecto, para que sepan qué día va a ser exactamente, para que lo puedas ver gratis desde tu casa. Los jugadores ya mencionados, que fueron los mejores jugadores de los torneos anteriores, se agrupan y se dividen en cuatro grupos. En el grupo A está Violet, MMA, JYP, Killer, Soke y Strelok. Muy atentos al grupo A porque está participando Killer. En el grupo B está Sound, está MC, está Elfi, está Red, está Hasu Ops y Nerchio. En el grupo 3 está Puma, Dimaga, Fruit Dealer, Mana, Gato Red y Senio. Y por último, en el grupo D está Hydra, Don Raigu, Supernova, Kaz, Real y Fist. Así que, ¿cuál es el que te parece que será el grupo más difícil y por qué? También, ¿qué crees tú que de todos estos jugadores, cuál crees tú que vaya a ganar? Espero que gane Killer por el apoyo a Latinoamérica. Puedes dejar tus opiniones en la página de Facebook de SlayerFat o en SlayerFat.com. Y en la misma vertiente de información, vamos a hablar de otro torneo importante en la escena internacional de StarCraft. Esta vez le toca a la NASAL, que es la Liga Norteamericana de StarCraft 2. Tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando. Hay jugadores de temer en este momento. Hemos dejado en la página de SlayerFat videos para que veas parte de los juegos de lo que ocurrió en ese torneo. Y por si fuera poco, también hemos puesto para ti especialmente un pack de replays de la NASAL o la Liga Norteamericana de StarCraft, donde hay más de 200 partidas que pertenecen a 42 competencias entre equipos. Enlaces directos para esta información y todas las que hablé las vas a conseguir en el enlace de este podcast y en slayerfat.com. Si hay alguna duda sobre cualquier tema que se ha tratado en este podcast, por favor comuníquete conmigo a contacto@slayerfat.com. También puedes entrar en la página de Facebook y puedes dejar tu mensaje ahí. Muchísimas gracias a Martín Sánchez por su apoyo en la producción de este podcast y también en la generación de contenido para slayerfat.com. Él es toda una estrella. Y así concluye este podcast de la cuarta semana del mes de febrero del 2012. Este ha sido Slayerfat, también conocido como Watchy, dejándote la invitación para el próximo episodio de este podcast y también para el contenido que se está generando en YouTube. Así que ¡hasta la próxima!